hoy sigue apostando a la difusión con un formato que llegó para quedarse. Argentina Blind Metal. Bandas de todo el mundo vía streaming con transmisión libre y gratuita. Argentina Online Metal. En vivo. 5, 6 y 7 de noviembre por el canal oficial de YouTube. 8 radios unidas por el metal. Búscanos en las redes. Imperdible. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, los aplausos como siempre nos salen. Ahí están los aplausos. Dale al cue ahí. Ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y esta semana epicentro de terremoto. ¿Qué más? ¿Qué más? El país del polvo. No, espera, aguanta. Estaban los polvos del Sahara mezclados con la ceniza volcánica del volcán, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero otros dicen que sí y otros dicen que no. Pero supuestamente es polvo del Sahara, pero está bien denso el polvo del Sahara ayer. Ayer estaba y el viernes, bien denso. Y otros dicen que también tenía que ver que el volcán de La Palma, que está al otro lado del Atlántico, pero en la misma dirección que vino Colón, pues así mismo vienen los vientos alisios y nos traen también el carbón que viene de allá, toda esa ceniza que viene de allá nos trae también, aunque no hay el particulado ese que hablan de dióxido de azufre, porque eso estamos lejísimos para que nos llegue eso. Pero nos llega el sucio de allá, o sea, nos llega el polvo a Sahara. Y gracias a Dios, hoy ha sido un día que cayó un diluvio aquí, para variar, en el Caribe, que no estamos en lugar que caiga lluvia. Y sí ha limpiado todo ese polvo del Sahara. Así que estamos otra vez en el Caribe normal. Y como viene esa agua, están esos coquís. Yo no sé cómo. Ustedes los tienen que estar escuchando, porque aunque el estudio está cerrado, con todo eso están tan duros los coquís que se tienen que estar escuchando. Así que si alguien de esos que tiene un oído de esos bien, bien afinadito, probablemente los esté escuchando. Bueno, este programa se transmite a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com, a través también de houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana. Tenemos Asalto Mata Radio Rock.com en España y a la estación más importante del rock en Puerto Rico, AZ Rock Radio, tu mundo de rock online. Y todos esos programas, todas esas emisoras están encadenadas a este programa en vivo y en directo. Pero este programa también sale en diferido a través de la semana. El lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes 8 de la noche en César de Classics en La Paz, Bolivia. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles 10 de la mañana en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. Miércoles 7 p.m. en Tico Sound en Costa Rica. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Y domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Chile. Todas esas emisoras están en diferido con este programa que salen todas esas emisoras. Y bueno, gente, No le quito más tiempo, dice ese lechón atómico que habla demasiado. Pues no voy a hablar tanto y vámonos con música, a ver si saben qué es esto. Su disco del 2005 a cero. El auténtico Patán de la banda Patán de Argentina. clase de tema más brutal. Un saludo a Junior Maiden de allá, el jefe de Avanzada Metálica en la República Dominicana. Vámonos con esto, que esto es un vacilón que ustedes han montado. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Excalibur! estos son los Grave Digger clasicazos. El tema Excalibur en vivo en Wacken. Ahí como para recordarnos los buenos tiempos de los conciertos donde todos podíamos estar pegados. Yo creo que volverán, sí, volverán poco a poco, pero volverán. Tremendo tema, Grave Digger, Excalibur. Vámonos con esto. No se puede. No se puede seguir viviendo bajo estas presiones, bajo estas circunstancias. La reforma educativa, el plebiscito, la ley de cierre. Todo se queda a mitad de camino. Nada se resuelve, nada se arregla. Y nosotros estamos presionados en constantes tensiones. ¡Nos están volviendo locos! Clásico de Don Cholito en 1989. Como que las cosas parecen que no han cambiado mucho, ¿eh? Así mismo es. Pero bueno, que Dios lo tenga en la gloria a José Miguel Agrelot, que como dice ahí J.C. River, sigue vigente, es así, sigue vigente. Saludos a los que están, como siempre, enviando mensajes en la plataforma Discord. Está ahí Acero Latino, que entra y se va, pero está ahí. Kisman, que está desde tempranísimo con nosotros. Está por ahí Strato Blaster, está Poncho, está Víctor, está el Dark Nerudas, está JC River y mucha gente que nos escribe a través de las plataformas móviles. Saludos a Junior Maiden, el apóstol del metal, el avanzado Metallica, Oscar Halford, que nos escucha desde Costa Rica. A los padrinos del metal que están por ahí, a los Bull Rocker que están por ahí. Rafael Conway, mira, poniéndome, yo él siempre que está escuchando, dice que los gatos les gusta la voz mía y que se acercan. Sabrá Dios si es que en realidad, aquí donde yo tengo el estudio, hay muchos gatos alrededor. Quizás, como los gatos tienen bien desarrollado el oído, quizás escuchan a los otros gatos maullar por ahí o hacer escante y vienen como que, ¿qué pasó? ¿De dónde es? Tengo unos clases de coquís barítonos hoy. Están dando un concierto ahí en la ventana. Ay, a todos los demás que nos escriben también. Lo dije, a los Bull Rockers, saludo a los Bull Rockers. Lo estaba diciendo ahí, a los Bull Rockers. Nuestro amigo Pablo el Metalosaurio nos está enviando fotos. Está en Argentina ya en el concierto de Orio. Ayer vi imágenes en vivo del concierto de Áspera en el Luna Park. Estuvo tremendo y casi lleno a capacidad, ¿eh? Dicen que estaba lleno a capacidad. Pero bueno, ahí estamos. Mira, las banderitas volvieron. Hace tiempo que no decía las banderitas. Vamos a saludar a la gente que nos está escuchando a través del mundo. Tenemos gente desde la República Dominicana, Santo Domingo, conectados con nosotros. Tenemos gente de Santiago, de Chile, gente que tenemos dos banderitas de España. Antes venían más de España, pero tenemos dos banderitas de España esta vez. Montones de banderas de Puerto Rico y varias banderas de Estados Unidos. Tengo gente desde Frederick, Minnesota, dice ahí. Frederick, Minnesota. Tengo Los Ángeles, California, Las Vegas, Nevada, conectados con nosotros. Tengo gente de Gainesville, Florida, dice ahí. Tengo gente conectado también de Jacksonville, Florida. Un saludo a nuestro amigo Joey, que trabaja ahí en Jacksonville, en la grúa. También tengo gente que no está identificada, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5 banderas. Aquí dice United States. No me dice de dónde. Aquí tengo gente, ya lo dije, de San José, Costa Rica, que sale aquí. Y Puerto Rico, que tenemos un montón de gente. Tengo gente de, ahí dice Puerto Rico, no dice más nada. Tengo gente de Mayagüez, de San Juan, de Naranjito, de Guaynabo, de Las Piedras. Tengo personas en Coamo escuchándonos. Tengo Guayanilla, San Sebastián, Moca que está escuchando, tenemos Quebradillas también escuchando, tengo gente de Maunabo escuchándonos también, Guayama nos escucha. Por ahí tengo también noticias para la gente de Guayama, porque en el fin de semana del 30 hay algo en Junjo. Pero ya mismo le doy los detalles, porque es algo que tengo que dar anuncio de AC Rock. También tenemos gente, ¿por dónde me quedé? ¿Por dónde me quedé? Maunabo, Guayama. Ajá, ahí está. Las Piedras, ya lo había dicho. La Sabana Grande está en la casa. Mira la gente de Sabana Grande. Seguro si están los Bullrockers por ahí. Yauco está en la casa también. Mira ahí, el pueblo de Hormiguero también está por ahí. Cabo Rojo está por ahí. Laja. Un saludo a los que estaban en Laja. Hasta mañana se quedan en Laja de fin de semana largo. Así que hay gente que nos está escuchando en Laja. Eso es La Parguera por allá. Activado el área oeste. Activado el área oeste. Tengo gente de Luquillo para irnos al otro lado. A decir, no, ya el lechón se olvida de la gente del este. Bueno, ahí está Luquillo, está Ceiba. También está Ceiba. Y debo decir, ahora que estoy hablando de esa área este, un temblor de 4.1 los otros días que yo lo sentí. Yo lo sentí, así que epicentro de terremotos en Puerto Rico. Bueno, ya no hablo más. Vamos ahora a hablar de lo siguiente. Killing Machine fue el nombre real del álbum que se conoce de Judas Priest como Hellbent for Leather. Que en Estados Unidos se le puso el nombre Hellbent for Leather, pero en realidad el álbum en Inglaterra se llama Killing Machine, el resto del mundo. Este álbum está cumpliendo 43 años. Y aquí fue que Judas Priest comenzó a adoptar la imagen del cuero, las tachas y todo esto que trae a la banda Rob Halford. Fue el último álbum donde participó Les Binks y luego entró Dave Holland, quien estuvo en los 10 años en Judas Priest y fue bien, bien importante en el sonido, porque estuvo durante los álbumes que más éxito tuvieron en esa época. Y bueno, sabemos que pues Dave Holland luego en el 2000, los años 2000, cae preso porque pues estuvo un caso de abuso de un menor. Y Dave Holland muere luego en Lugo, España, luego de haber cumplido sentencia de cárcel por eso. Pero bueno, Lechón dirán, otra vez va a poner Judas Priest. Pero ¿y por qué no? Si Judas está brutal. Vámonos con Judas Priest, vámonos con este clásico, el Bent for Leather. Clásico, clásico, clásico. Yeah. Mirá, te voy a decir algo. Capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad. La puta madre, no es rock and roll. ¿Por qué rayo el lechón llegó tan rápido al estudio? Bueno, pues llegué tan rápido al estudio porque les dije que les iba a decir algo que no se los dije. Miren, es que tenía que darle un anuncio, ya que al fin del mes, va a estar en Wunho Brujo Fest. Esto va a ser en Guayama, con la participación de Sato, Escapulario, Sol de Menta, Gustavo Labriano, Los Rufianes, en Itálica, 3RG de Miami, Los Rabanes y otras bandas más. Te invita AC Rock. Y además de eso, es que el Lechón Atómico cargó mucho este programa, así que voy a decir lo siguiente, porque hay otro aniversario más de un disco. Cuando en los años 90, todo el mundo de momento se dejó llevar por aquellas porquerías de canciones que hicieron los gringos en TV, y yo me negué a escuchar ese grunge. En realidad yo escuchaba dos o tres canciones de grunge, pero a mí no me gustaba esa cuestión media alternativa que vino por ahí. Y yo le doy las gracias a Pentagrama y la Gran Discoteca, porque también empezó a entrar un poco más el rock en español en cinta, y entre medio de esa cinta llegó mucho metal latinoamericano. Y yo puedo decir que fue la época de oro para mí del metal argentino. Digo más bien latinoamericano, porque llegaban también cosas de México y cosas de España. Y fue que comenzaron a llegar cosas como cosas de España viejas aquí al Caribe, como Barón Rojo, que casi no llegaba en los 80, y después en los 90 empezó a llegar más también, que empezaron a llegar en CD. Habían cosas que se colaban por ahí, como cintas de Letal, Rata Blanca, Luz Bell, ya dije Barón Rojo, Tren Loco empezó a llegar aquí a la isla. Y me acuerdo también que en el oeste, como yo he pasado casi la mitad de mi vida por allá, estudié en Mayagüez, estuve viviendo en Joyuda 8 años, me acuerdo de Edgar Music World, que uno, entre otras tiendas que había en el oeste, que uno pues pedía los discos así de que quería conseguir de Barón Rojo y te los conseguían. Y es que en el oeste también se dio también esta movida más al metal latinoamericano. Estaban mucho más abiertos al rock pesado en español, ya que venía en Cosmos 94 haciendo astro rock y cosas que se hicieron más abiertas al metal en español. Pues bueno, volviendo a lo que iba a decir originalmente, es que gracias a que empezó a llegar todas estas cosas, como dice Kissman ahí, es verdad, Edgar Music World era ley, traía mucho en español, es verdad, y Music Gallery en Aguadilla también. En esos tiempos empezó a llegar acá a Puerto Rico cassettes de bandas como esta, que cumplió 30 años esta semana este disco. We'll be right back. señores, y ahí está Guerrero del Arco Iris. Parece que el lechón atómico lo sacó mal del CD porque está clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Así que lo vamos a dejar y se cambia el CD, lechón. Sí, vámonos con esto, que es otro clásico. Clásico, clásico, clásico. Cumpliendo años. Este tremendo disco que salió en 1984, 37 años tiene. Estoy hablando de los siempre presentes Armored Saint, el disco March of the Saint. Vámonos con este clásico. De Armored Saint, March of the Saint. Disco de 1984 que cumple años. Bueno, cumplió años esta semana. Clásico, clásico, clásico. 37 años cumplió este disco y les digo que me encantaba porque me erizaba los pelos en mi tierna adolescencia. Yo siempre dije que era el disco más diabólico, satánico que yo tenía, porque a mí me llegan más las letras en español que las letras en inglés en estos temas. No sé por qué, siempre fue el de ahí, fue así. Hasta el sol de hoy me pasa. Ángeles del Infierno, Pacto con el Diablo, Sombras en la Oscuridad. ¡Empiézala de nuevo! Estos eran de los discos que yo decía, uy, Ángeles del Infierno, el disco Pacto con el Diablo, clasicazo. Un saludo

y ustedes saben que a mí me encanta Metal Church. Este disco es el último disco con la alineación original de la banda, que contaba con David Wayne, el cantante original, aquel que se mató, Kurt Vanderhoof, Kurt Arrington, Duke Erickson y Craig Wales. Este fue un discazo icónico del true metal americano, como le llaman algunos, verdadero heavy metal le llamo yo, de los Estados Unidos, de Norteamérica, y es así, es un disco de culto, un disco que estuvo originalmente en cassette para allá para los años 80, que me gusta muchísimo, muchísimo, y yo he puesto este tema que voy a poner con varios cantantes que ha tenido Metal Church. Me gusta con los tres este tema. Me gusta mucho con David Wayne, obviamente, porque es el tema original. Me gusta mucho con Mike Howe. Y me gusta mucho también con Ronnie Monroe. Pero vámonos con el original. Vámonos con este tema que ustedes van a decir, otra vez Lechón. Mi tema favorito de este disco es ese. Así que vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Bandón clásico, un tema del disco de Dark, esto es Metal Church, Start the Fire. Suena bien quien lo cante, no importa cuál sea, pero este es el original. David Wayne en la voz. Brutal. Clásico del metal americano. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus. ni pandemia que detenga a la nueva leonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y dice, no, que Lechón Atómico, que no pone cosas pesadas, que si qué sé yo ni qué, siempre dicen esas cosas de mí. Bueno, siempre dice eso la gente que no escucha el programa o que busca las 15 excusas para decir que no le gusta el programa. Pero yo puedo entender que no todos les gusta el estilo mío. Yo no tengo problema con eso. Hay gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar. Eso es como todo en la vida, así que es parte de. Pero el que dice que yo no pongo cosas pesadas es porque no me escucha. Porque ahora vamos a un segmentito buenísimo, clásico. Porque 34 años está cumpliendo el primer disco de Éxodo con la voz de Steve Cetro Sousa, luego de que a Paul Balos lo botaran como bolsa de la banda. Estoy hablando del disco Pleasure of the Flesh, Los Placeres de la Carne. Y ¿saben qué? Yo descubrí a Exodus en este disco. Fue más o menos para 1988, 89, por ahí, que yo descubrí esta banda, y fue con este disco. No por otros discos emblemáticos, ¿verdad? Hay otros discos que son más emblemáticos. Y les confieso que lo tuve muchos años incompleto, porque en esos tiempos de austeridad de la escuela, uno los grababa y tenía pedazos de esos discos en cassette mezclados. La era aquella de los TDK, las cintas de las tiendas por departamento. Yo creo que yo tenía eso en una cinta que vendían de las tiendas Barkers. ¿Te acuerdas de las tiendas Barkers? Yo tenía uno, creo yo, que era de esos, o de los que venían en la tienda Kmart, que le ponían como una etiqueta azul. Creo yo, no me acuerdo bien, pero yo lo tenía ahí. Y tengo que confesar que yo tenía el disco incompleto, no lo tenía completo porque me sobraba un canto de la cinta. Yo tenía como 5 temas de ese disco, no los tenía todos. Y después, cuando pasaron los años y vinieron los CD y pude comprar los CD, pues lo obtuve. Vámonos con algo bien clásico. Esto es Exodus, del disco Pleasures of the Flesh, Faster Than You'll Ever Live to Be. Yeah. Exodus de la Bahía de San Francisco. Flesh is of the Flesh cumpliendo años esta semana. Clásico del trash. Estamos escuchando Faster Than You Ever Lived to Be. Tremendo. Primer disco que fue con Steve Cedro Sousa. Me encanta. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué ustedes están esperando para abrirla. Hace tiempo había que abrirla. Bueno, por ahí cumplieron años dos discos de Slayer esta semana. El Raining Blood y el disco Season in the Abyss. Season in the Abyss cumple 31 años. Porque fue en el 90. Y Raining Blood en el 86, que ya es 35 años por ahí. Y coño, estamos viejos, de verdad que sí. Y qué bueno era cuando un álbum duraba 28 minutos y nadie se molestaba. Raining Blood dura 28.55, ponle 29. Bueno, y eso eran cortos y uno se los disfrutaba. Y después la gente, no, que si yo quiero un disco más largo. Total, los discos en esos tiempos eran cortitos y buenos. Y usualmente los discos cortitos y buenos son los que se le pegan a uno. Esta semana, el señor baterista Usted Tenga, Dave Lombardo, dijo que le encantó grabar ese disco, el disco Raining Blood, sin click track, sin trigger, sin copy-paste, sin computadora que arregle las cosas. Dijo, así yo grabo hoy en día, sin ninguna de esas cosas. Claramente fue una crítica a la modernidad y a las bandas de hoy en día que suenan perfectas, pero cuando tú la oyes en vivo te das cuenta que todo fue estudio. Y eso a mí me ha pasado con varias bandas, específicamente del prog, del progressive metal y del progressive death metal. Me ha pasado muchísimo. Bandas que en estudio se oyen bestiales y cuando vas en vivo te das cuenta como que, espérate, ¿qué pasó aquí? Así que bueno, eso fue una candela ahí que zumbó Dave Lombardo y yo también como que le metí como que fuego también a la candela. Vámonos con algo de Slayer del disco Raining Blood. Vámonos con este clásico. Without mercy, to benefit the Aryan race. Surgery with no anesthesia. Tremendo baterista Dave Lombardo. Muy bien lo que dijo Slayer. Clásico Raining Blood cumpliendo años. Pero eran dos discos los que cumplían años, ¿verdad? Pues vámonos con una doble ronda. Season in the Abyss, pero esto es en vivo. En realidad es del disco Decade of Aggression. Slayer, dos discos que cumplieron años esta semana. Es una banda retirada, pero es un culto ya. Yeah. lo que es Slayer. Padres, bueno, de los pilares importantes del thrash metal. Y otros que están cumpliendo años esta semana en un disco son esta gente. Un poco precaria la grabación. La original es así, ¿eh? Bueno, la que tengo yo. El disco Game Over cumple 35 años de los Nuclear Assault. Thrash metal que escuchamos hace muchos años y que todavía lo recordamos. Hay un disco por ahí que cumple 31 años. ¿Se acuerdan de esto? Zúmbalo, Lechón Atómico. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y con el lechón atómico es un pulpo que toca aquí, toca allá. Ahí me comí algo, pero bueno, ustedes ni cuenta se dieron. Tuvimos ese tremendo segmento de Trash empezando desde antes. Porque había empezado primero con Exodus, que cumplía años el disco Pleasure of the Flesh. Luego nos fuimos por Slayer, dos discazos de Raining Blood, Season in the Abyss, que cumplieron años. Luego nos fuimos a Nuclear Assault Game Over, que cumplió años también. Y luego Testament Souls of Black. Y ahí fue que el lechón atómico tocó lo que no tenía que tomar. lo que no tenía que tocar. Esta semana cumplió años también Vitaly Dubinini, bajista de la banda Aria. Y ustedes saben que yo soy friki de esta banda, así que vámonos con un clásico de esta banda que lo hemos puesto varias veces en el programa y dirán, ay, ahí va Lechón otra vez a poner las bandas esas de Rusia. Pues sí, ahí vamos. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Yeah.

Estos son los Trae Tormentas, Heridas por Curar, disco Umbral, disco del 2014. Un clásico rebuscado, Clásico, clásico, clásico. Y un poco precario también la grabación, así que esto es de los 80. Escriben por ahí que si eso es una banda de España, no, no es de España, es de Argentina. Pero sí, ¿verdad? Parece una banda de España, bien brutal. Estoy hablando de Chicle, clásico de 1986 del disco Relámpago de Rock. Banda que hoy en día tiene otro nombre. Del disco en realidad de Águilas Negras, que es la compilación completa de un montón de éxitos de esta gente. Ahí tenemos del tema de 1986, Relámpago de Rock, Chicle. Y aquí se pone de todo, gente. Aquí se pone de todo, de todas las épocas. Así que ahí estamos. Gente, estamos llegando al final del programa, pero no es el final. Lo digo porque voy a poner una canción bien larga al final. No, bueno, no tan larga, no tan larga. Pero es una canción larga de un disco que ha sido el disco más controversial de estos últimos días, estas últimas semanas, pudiésemos decir. Y estoy hablando del disco de Iron Maiden, Senjutsu. Un disco que al principio, cuando yo lo escuché, me vacilé a la gente, porque había gente que decía, ah, que sí me voy a comprar el disco, y mucha anticipación y mucha cosa, y de momento que el disco era malo, que el disco no les gustaba, que era el disco más lento de Iron Maiden, que ese disco no servía, que 20.000 cosas. Y el disco, la primera vez que lo escuché, les debo confesar que ese disco en verdad que tanta cosa y no vale la pena. Pero en realidad dije, voy a escucharlo una segunda vez. Y le puedo decir que es que El disco es otra cosa. Es un disco bien diferente a lo que tú esperas que haga Iron Maiden, y a lo que, el que quiera un disco clásico de Iron Maiden no lo va a tener. Es un capítulo nuevo de un tomo nuevo, es lo que está haciendo Iron Maiden dentro de este disco. Hay que agarrarlo como lo es. Hay que agarrarlo como lo es. Es una cosa nueva. Ellos están explorando nueva música. Están mayores. Y un disco diferente. Si uno se pone en esa onda y lo escucha de otra manera, como digo yo, en la lenta, hasta en la oficina lo puedes escuchar y lo aprecias. Y yo lo estaba apreciando en estos últimos días de esa manera. Lo estaba apreciando cuando estoy trabajando, cuando estoy más suave. El disco es bueno. No es excelente, pero es bueno. Y cada vez que lo escucho me va gustando un poquito más. No hablo más. Los voy a dejar con el tema Darkest Hour de Senjutsu, lo último de Iron Maiden. Y nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense.